por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario? Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras su red. Muy buenos días a toda la audiencia del programa de Catón. Me vaya un saludito para el compañero Juan Monzón, que nos abre las puertas, nos brinda un espacio tan importante para nosotros, para los trabajadores y trabajadoras que nos encontramos en esta lucha desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Es tan importante tener esta oportunidad. Así que, bueno, muy buenos días para todos ustedes. Queremos, como estuvimos informando, comunicando la semana anterior, esta semana pretendemos dar a este espacio una visión que tiene que ver con las perspectivas de género dentro de lo que es el sistema de seguridad social de nuestro país. Para ello, sin duda es importante hacer un recuento histórico, ¿no? Es importante el poder manejar algunas de las cuestiones y sin intenciones de tecnificar esta información, ¿no? ni de complejizar demasiado las palabras, los términos a utilizar. Hemos estado haciendo toda una recopilación de material, de algún material que tiene que ver con índices, ¿no? Con porcentaje, pero otro que tiene que ver también con una realidad social que nuestros vecinos y vecinas, que los diferentes movimientos y colectivos sociales lo reflejan de forma distinta, pero lo reflejan públicamente, ¿no? No podemos estar ajeno a que venimos comenzando una semana de muchísima actividad en lo que tiene que ver al movimiento social, el movimiento en la calle, digamos, a las manifestaciones públicas, ya que en esta semana, es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de los Derechos de la Mujer, también podemos hacer un recuento histórico con relación a este tema, ¿no? Y por qué es el 8 de marzo y demás, ¿no? Que tiene una base, una lucha de un colectivo de mujeres trabajadoras que se encontraban en un momento de reclamo por mejorar sus condiciones laborales y demás, todo un proceso muy importante, muy revolucionario para la época, por ser mujeres, por estar reivindicando algunas cuestiones que sin duda están muy presentes en la realidad laboral de la actualidad, ¿no? Cuestiones de lucha obrera, ¿no? Lamentablemente, si bien ha cambiado un poco el modelo productivo, pero nos encontramos con la necesidad de establecer algunas luchas obreras en busca de reivindicaciones y mejoras de trabajo, ¿no? Por eso es que hace muchos años se estableció este día, por la pérdida humana de estas trabajadoras que se encontraban en esta lucha. Centrándonos más que nada en lo que tiene que ver a la seguridad social de nuestro país, de qué forma se estableció. Fue un sistema que cuando se estableció fue pionero en Latinoamérica, en el mundo, de la forma en la que se estableció, de la forma en la que comenzó a funcionar, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados que iba dando? En un principio fue un sistema que se centró más que nada en jubilaciones y pensiones, ¿no? Pensiones sobre todo lo que tiene que ver supervivencia, que cotidianamente o popularmente se conoce como pensión de viudez, ¿no? Después se fueron agregando otras prestaciones que se fueron brindando y se fueron estableciendo algunas reformas. Por ejemplo, la reforma del año 96, la reforma que, entre otras cuestiones, instaura, como ya lo hemos mencionado, el sistema de ahorro individual, privatizador, el sistema de la SAFAP, instaura también, por ejemplo, un aumento para las mujeres en lo que tiene que ver la edad de retiro jubilatorio. Pasan de 55 años a 60, por un lado, ¿no? Por otro lado, también se instaura el sistema de la historia laboral, del registro de la historia laboral. ¿Eso a qué lleva? lleva a tener una conformación de esta historia laboral de los diferentes trabajadores y trabajadoras más exacta, y lo que permite ver algunas inequidades que había en lo que tiene que ver el acceso al trabajo, a la continuidad laboral, y ahí se empiezan a marcar diferencias en cuestiones de género, diferencias entre hombres y mujeres, diferencias entre actividades laborales, ¿no? O por ejemplo, o la misma actividad laboral, diferente ingreso que se percibe, digamos. También se empieza a notar el tema de que, bueno, de que la mujer, cómo se ve alterado, por ejemplo, su ciclo de trabajo en lo que tiene que ver a su vida laboral, a laboralmente activo en lo que tiene que ver a las actividades remuneradas, cómo se ve en muchos casos una interrupción cuando se produce, por ejemplo, la maternidad y crianza, sobre todo en los primeros años de vida de sus hijos o hijas. Y ahí se van instaurando pequeños ajustes que a los ojos de uno pueden ser muy justos, a los ojos de uno insuficientes y demás, ¿no? Pero que es importante que los tengamos en cuenta. Y se instaura, por ejemplo, un ajuste que atiende a un año de aporte, se le da una bonificación a las mujeres de un año de aporte por hijo vivo o adoptado, menor de edad, o en situación de discapacidad, hasta 5 hijos. Algunos lo ven como un ajuste que fue muy positivo, otros lo ven como un ajuste que es insuficiente. También, bueno, se empiezan a poner sobre la mesa tímidamente, quizás ya no tanto el último tiempo, el tema de decir, bueno, ¿qué pasa con la realidad de lo que tiene que ver al rol de la mujer socialmente instaurado, con lo que tiene que ver a los cuidados, por ejemplo, ¿no? A los cuidados de terceros, a los cuidados de la familia, a los cuidados de familiares enfermos, y a todo este sistema de trabajo que se hace necesario, socialmente es necesario, para el crecimiento de la población, para el crecimiento social y demás, pero que no es remunerado. Y que por lo tanto son horas de trabajo de las mujeres que no quedan registradas en ningún lado, que no le generan ningún beneficio cuando se trata de cálculos para jubilarse. Esto se ve reflejado notoriamente en que, por ejemplo, ¿no? 8 de cada 10 trabajadores y trabajadoras que pasan un estado de inactividad o pasividad, lo que tiene que ver la actividad laboral, 8 de cada 10 perciben solamente o jubilaciones o pensiones, ¿tá? Una de las dos. En este cálculo, en este análisis, la gran mayoría de mujeres, un 10% más, son mujeres que hombres, digamos, tienen este ingreso mínimo, que es o una pensión por viudez o una jubilación mínima. O estamos diciendo cada una de estas prestaciones, ¿no? No es que se suman. Una pensión por extraedad, ¿no? Que vendría a ser la pensión a la vejez. Recibe una de estas prestaciones. Lo que hace, bueno, que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica, ¿no? Estamos hablando de personas mayores de 65 o 70 años. Esto es una realidad que vive nuestro país en un sistema de seguridad social que está establecido con ciertas características, ¿no? Pero que sabemos que hay unas intenciones del gobierno, del gran capital, ¿no? De entes internacionales en reformar este sistema de seguridad social, y lo que se viene planteando como reforma también atiende algunas cuestiones de género, porque, por ejemplo, dentro de las recomendaciones de la Comisión de Expertos hay un punto que habla de, bueno, es importante rever, por ejemplo, el cálculo de y la aplicación de la pensión a la viudez, poniendo sobre la mesa, por ejemplo, con viudas menores de 45 años, mayores de 45 años y demás. Son cuestiones que es importante tenerlas en cuenta, manejarlas, ¿no? Porque se están poniendo sobre la mesa también en esta línea de reforma de la seguridad social que se viene proyectando, que por otro lado, la semana pasada el presidente también en alguna medio de prensa hizo mención a que está decidido a continuar con la reforma, más allá de la negatividad del pueblo, o bueno, de diferentes informes que se van presentando, ¿no? Porque según algunas encuestas que se hicieron públicas también la semana pasada, se pudo constatar, ¿no?, los últimos datos que atienden a que casi un 80% de la población está en contra del aumento de la edad, por ejemplo. Una cuestión que es lógica, ¿no? Porque aparte estamos hablando no de la libertad de elegir, ¿no?, sino que hay una obligatoriedad para los trabajadores y trabajadoras de ese aumento de la edad. Que nosotros, como ya dijimos, somos conscientes de que existe un porcentaje de trabajadoras y trabajadoras y trabajadores, perdón, que trabajan un promedio de 63 años. Que están obligados, a ver, que están obligados por la situación económica, porque somos conscientes también de eso, que muchos de ellos necesitan a veces trabajar 3 años más, 2 años más, para poder ajustar algunas cuestiones en lo que tiene que ver la economía del hogar, que le permita, ¿no?, que le permita subsistir, sobrevivir con casi el 50% en el mejor de los casos, en otros en el 47%, 45% de lo que percibían económicamente estando activos, porque esa es la diferencia de pasar de activo a jubilado, es más o menos en ese es el monto en el que se disminuye de ingreso, ¿no? Los ingresos que se perciben como jubilado pasan a ser un 47, 48, 50% en el mejor de los casos, aquellos trabajadores que exceden, por ejemplo, los años de aporte. Por ejemplo, que puede pasar, o que han tenido muy buenos aportes durante los últimos 10 años de actividad laboral, que también puede pasar, llegan en las mejores de las condiciones, a tener un ingreso como pasivos, como jubilados, del 50%. Entonces hay que tener toda una estructura, toda una solvencia económica, toda una estabilidad en lo que tiene que ver en las necesidades básicas satisfechas, para poder decir, bueno, puedo a partir del próximo mes, con 60 años, pasar de ser activo a ser jubilado. Es una situación que no todos los trabajadores en nuestro país, lamentablemente, lo pueden decidir. Sumado, sin duda, a la gran mayoría, que son todos aquellos que tienen más de 60 años, que no llegan con la cantidad de años de aporte, que han tenido una actividad laboral no formal. Por lo tanto, no han aportado la seguridad social y eso se ve perjudicado también en lo que tiene que ver el acceso a una jubilación. Y que no les queda otra que formar parte de un sistema de mercado, un sistema de consumo, un sistema de actividad laboral que es injusto y que lleva bueno, a través de la necesidad de ir cubriendo el día a día en las necesidades básicas de alimentación, vivienda y demás. De recurrir al trabajo informal, no por un desconocimiento, no por una elección de que saben de que están perjudicándose su futuro, ¿no?, su vejez, pero sino que es una realidad, una cruda realidad que se ve cada vez más marcada, ¿no? Entonces, estos materiales a los que hemos tenido acceso, se da también, por ejemplo, tuvimos acceso a un material muy muy importante, muy, muy enriquecido, que habla de, bueno, cómo afectó, por ejemplo, la situación sanitaria, 2 años prácticamente de pandemia, en las diferentes actividades laborales y quiénes fueron los más perjudicados. Y que no me van a creer, pero realmente las mujeres fueron las más perjudicadas que los hombres en lo que tiene que ver al aumento del índice de desempleo. Muchas de las compañeras trabajadoras, en su gran mayoría, hay una actividad, se desarrollan en diferentes actividades que tienen que ver con los servicios de enseñanza, de salud, de atención al público, servicios domésticos, y fueron los más perjudicados, sobre todo lo que tiene que ver la atención al público. Cuando recordemos que en el primer año de pandemia se dio un gran cierre de una gran mayoría de locales comerciales, donde se notó una precariedad laboral en lo que tiene que ver la contratación de estas trabajadoras. Muchas de ellas quedaron sin trabajo y sin un seguro sin un seguro de BPS por desempleo, pero a su vez también quien de alguna forma sostuvo, contuvo socialmente esta crisis sanitaria, fue ni más ni menos que el sistema de seguridad social, ¿no? Bueno, por esto, por estas razones y por muchas más que nos quedaron pendientes, por muchas otras cuestiones que es importante que conversemos, que discutamos, que nos informemos, que reflexionemos, que dejemos de naturalizar algunas cuestiones, ¿no? Que nos empecemos a plantear dudas e interrogantes, y además es importante tener en cuenta de que, bueno, estamos en una situación donde la reforma es inminente, listo, enfrentemos una reforma de la seguridad social, pero una reforma de la seguridad social con una mirada del pueblo, con una mirada de lo que es la necesidad de la sociedad uruguaya. Y en esta necesidad de la sociedad uruguaya es importante también que hablemos de género, es importante también que el sistema de la seguridad social contemple algunas cuestiones de género que están siendo injustas entre lo que son la realidad de los hombres y de las mujeres. Así que por esta y muchas razones más los esperamos el jueves 10, 19 y 30 horas en el Sindicato de Azucarito. Vamos a estar recibiendo a la compañera integrante del Movimiento Nacional, Marita Rodríguez. Y bueno, y esperamos la participación de todos y todas, que es importantísimo para poder nutrirnos y continuar adelante con esta lucha que no para, que no podemos detener, pero que sí podemos matizar en pos de una reivindicación real de los derechos populares. Muchas gracias, hasta el próximo lunes.